de esta forma damos inicio al Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Ya saben, ya se vino, llegó la hora, llegó el momento, llegó el instante de compartir con nosotros en sus hogares, en sus casas, en sus mesas mientras desayunan, con la mejor música, la mejor alegría, la mejor compañía. Esto es Como Tú. Iniciamos, y con lo que estamos iniciando, esta versión bastante espectacular, genial, fuera de borda, increíble, a la agrupación boliviana Calamarca, con un tema netamente ecuatoriano, La Vasija de Barro, un tema interpretado en Francia, con un coro francés, músicos franceses y la agrupación Calamarca, increíble. ¿Qué les pareció la música, muchachas en cabina? ¿Cómo están? Muy buen día, Cachita. Muy buenos días, y desde Quito bipolar, aunque con la lengua media trabada, hemos venido con el mejor ánimo, con la mejor vibra y con la mejor música. A mí me encantó. De hecho, es uno, no soy tan amiga de la música folclórica, sí me gusta, pero a mí escuchar a Calamarca con este coro y la Sinfónica de Francia, pareció hermoso escucharla en su versión La Vasija de Barro. Sí. Y también nos acompaña en cabina la más hermosa de las Wendy's. Wendy hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día, mi Wen. Muy buenos días, mi Franklin, Cachita, queridos radioescuchas. Yo con la mejor compañía, el mejor lugar, la mejor música. ¿Qué puedo pedir para este domingo? Nada más, soy tan feliz así. Y nada, muchas cosas que compartir aquí en el programa. Y feliz de estar aquí. ¿Qué te pareció el tema? Muy bonito. De por sí, La Vasija de Barro es un tema tradicional, se podría decir. Lo he escuchado en varios formatos. Y como saben, a mí me gusta mucho la danza, entonces le he visto igual bailarse de muchas formas. Y sí, me pareció bastante interesante que un país de amigos se apodera de la música ecuatoriana, ¿no? Ajá. Muy bonito. Y la hacen en esta interpretación tan, pero tan increíble, tan genial, que parece que nosotros los ecuatorianos no le prestamos tanta atención, ¿no? Y esos ve, imagínate, Coliseo Gigante, con más de 200 músicos, entre coros, músicos, la agrupación Calamarca, interpretando esto que es tan nuestro, La Vasija de Barro, sentimiento puro, ¿ah? ¡Qué locuras! Sí, y eso es lo genial, ¿no? Algo que sí deberíamos tomar en cuenta es también nosotros apreciar estas cositas así diferentes y tratar de ser algo mejor y estar siempre pendiente de la música ecuatoriana, porque se encuentran genialidades y es increíble como por ahí dicen, nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Creo que este es un ejemplo al momento de interpretar esta canción. Entonces es una canción, es un folk sincaico demasiado hermoso, con una letra demasiado profunda, entonces deberíamos prestarle un poquito más de atención. Sí, sí, de dejar de lado el anglosijismo de la música. Oye, qué fea palabra, anglosijismo. El anglosijismo de la música y prestarle más oreja a lo que se ejecuta aquí, a lo que se hace aquí. No digo que lo gringo no valga la pena, ¿no? Pero primero lo nuestro y después démonos un tiempito para lo demás. Pero aquí somos medio al revesados, ¿no? Primero lo de los demás y luego, si me queda tiempito, lo nuestro. Pero mientras sea y sigamos haciendo el Como Tú, la música hecha en mi país, o la música escrita en mi país, o la música hecha con sentimiento ecuatoriano, será lo primero. Eso lo digo, lo sostengo y lo mantengo. He dicho, caso cerrado. Ya vea, doctora. Oye, antes de continuar, un saludo muy grande a nuestros compañeros de cabina que no han podido venir, que no han estado muy ocupados. Es Johnny, desde que fiestas de Quito tocando con los Munani, no para, no ha parado, y en buena hora que haya trabajo, pero también se les extraña los micrófonos. Nuestro querido Johnny Sánchez, a nuestra querida, y ya está con 7 meses de pancita, ¿no? Sí. Nuestra querida Estrellita, que no le hemos podido ver, pero ojalá de aquí saliendo nos demos un saltito para poder irle a saludar y abrazar esa pancita hermosa, ¿cómo está? Sí, que se cuide mucho, mucho, mucho, porque la tiene una fuerte gripe, entonces. Uh-huh. Hay que se cuiden las dos. Así es, que se cuiden las dos. Y también a nuestra querida Juli Cárdenas, que como siempre, y anda desde que le operaron a la señora madrecita, un saludo a la doña Olga, anda como enfermera también en casa, ¿no? Como ama de casa. Como ama de casa y enfermera. Pero ya estamos mandando saludos, no nos olvidemos, antes de que me hagan corte, no nos olvidemos de mandar saludos a toda esa gente linda que nos escucha por los 940 AM o por la página web www.casadelacultura.gov.es. Yeah. Yo, antes de continuar, quiero referirme y dar un fuerte agradecimiento a las personas que vinieron ese día lunes dejando de todo un ratito para colaborarnos y hacer lo que vamos a interpretar. Vamos a dar por nombres primero a nuestro estimado amigo Jorge, a nuestra... La contratación externa. A la contratación externa, ¿no? A nuestra querida Mayrita, que nos estuvo acompañando un ratito, pero tuvo que irse, no pudo grabar con nosotros. Estuvo la Gwen, estuvo la Cachita, estuvo el Johnny, estuvo mi persona. Y ahora sí, lo que tú querías decir, mi Cachita. Pero antes que nada, ya, pasaste los agradecimientos, no digamos más, y ya. Que lo escuche. ¿Qué te parece? Ya, ya. Porque les tenemos una sorpresa para ustedes. La presentación que por estos días se estará... No. Nada más. Me callo. Sí, hagan, muteese. Ya. Muteese y ponga lo que tenemos que escuchar. Listo. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! A ver, muchachos, ¿cómo lo ensayamos? ¡Un, dos, tres! Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro gran amigo no paraba de llorar. No, esto no sirve. Vamos nuevamente, desde arriba. ¡Un, dos, tres! Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Ash! No, ya viejotes aquí creyendo en cucos. ¿Hasta cuándo? Santa Claus no existe. ¿Saben qué? Lo intentamos, pero fracasamos con todo éxito. Mejor dejemos a los profesionales, a los que sí saben. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño amor. Que la Navidad no sea tiempo de consumismo, sino de amor y unión entre quienes nos rodean. Y como tú, les deseamos... ¡Feliz Navidad! Y próspero 2016. ¿Qué tienes ahí? Curiosidades. Y después de ese saludo navideño que con mucho cariño preparamos para ustedes, estábamos escuchando a Puma y Shungo de Pueblo Nuevo y Gerardo Guevara. Una composición del maestro Gerardo Guevara, pero en esta interpretación bastante increíble, bastante genial. Si hablábamos de que los... bolivianos y franceses se tomaron una canción ecuatoriana para hacerle un homenaje a nuestro querido país. Esta vez fueron los australianos. Sí, lo que ustedes escucharon, el coro juvenil de Australia interpretando esta genialidad del señor Gerardo Guevara. Increíble. No sé, ¿a ustedes qué sensación les dejó en la oreja? A mí me encantó. Yeah. A mí definitivamente me encantó y me hizo así como un nudito en la garganta. Mm. De esos que te hacen sonreír y te hacen así como que... ¡Qué bacán! ¡Qué suena! Ajá, ajá. Esto debería ser básico, ¿no? A mí me gusta igual mucho el hecho de que los países como que se van uniendo y van compartiendo. ¿Quién pensaría que de Australia van a querer tomar algo que se supone que no va acorde, que no va acorde a su cultura, entonces me parece algo súper interesante. Deberíamos también pensar en hacer una fusión o algo así. Bueno, yo no sé de música, ya hablaremos con Johnny. Ajá. Oye, no, pero es lo bonito, ¿no? Cómo se empoderan de lo nuestro para hacerlo suyo y de estas formas tan tan geniales. Pero es que la música es universal. Ajá. Sí, lo que es de nosotros son los compositores. Ah, sí. Compositores y son muy de nosotros. Así es. De ahí la música en sí es universal, entonces es como los libros. Yeah. La música y los libros son nómadas. Deberían estar siempre escuchándose y leyéndose por todos lados. Ajá. Y un tema como estos que básicamente representa lo que es el ecuatoriano, ¿no? Apuma y Xungo, entrego mi corazón, te entrego el cariño, te entrego la fuerza. Apuma y Xungo, te entrego mi corazón. Eso nos decían estos amigos australianos en esta increíble interpretación. Mis muchachas queridas contertulias, ¿tienen curiosidades o esta curiosidad nos dejó más que satisfechos? Yo sí tengo una curiosidad. Bueno, dos. ¿Ya? Una y dos. Curiosidad. ¿Ya? Por un lado, recordar que esta semana fue la declaración de la que hablo. Fue la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y también el Día del Payaso. Ah, sí. Uh-huh. Genial, ¿no? Entonces, así que feliz día, atrasadito a los payasos. Y que no se interprete que los derechos humanos son una payasada o que hablar de derechos humanos es una payasada o que los payasos defienden los derechos humanos. No confundamos, son dos cosas muy importantes porque el payaso creo que tiene el trabajo más duro que existe en el mundo, el hacer reír. Uh-huh. Así es, entonces un saludo para toda esa noble prole trabajadora. Porque los payasos también tienen derechos. Así es, y también tienen izquierdos y se maquillan más que mi novia, pero se maquillan chévere. Ahora sí, vamos al corte. Se maquillan mejor queridas... que tu novia, dices. Se maquillan más que mi novia, en serio. Ahora sí, vamos al corte, mis queridas muchachas, y nos vamos con algo tan genial como lo que la Cachita nos dejó esta mañana diciendo: yo quiero esta canción, y la pongo. Sí, ¿qué tal si escuchamos a Runamarca con el tema Rebembo? Yo quiero entrar en esta fiesta

contento mi patrón. Allí tu namán pasangapá, que niño Faustito esperará para hacer casar con mi rosa. Y a patrón Sevilla ofrezo a la lona un guasipunquito con una vaquita. Guasipunquito con una vaquita. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Ya escuchábamos a Quimera con el tema Taita Salasaca, una canción hermosa interpretada por una voz muy hermosa. Nótese que no me gusta Quimera, no mentira. Y aún así te perdiste el día jueves que se vinieron a presentar aquí con el ballet ecuatoriano de cámara, aquí, aquí, al ladito, al lado nuestro, en el agua. Sí, qué tristeza, pero bueno, ¿qué más? Así nos toca cuando la gente es pobre y trabajadora. A veces, ¿no? Ya. Compañerita. ¿Saben que esta semana fue ¿Saben que esta semana fue bastante interesante, sobre todo porque es un día que en realidad nos compete a todos y nos llama y nos debería llamar mucho la atención, ¿no? Se conmemora el 10 de diciembre, se conmemoró, se celebró, se reconoció el Día de los Derechos Humanos. ¿Pero qué es esto de los derechos humanos? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué necesitamos un día para recordarnos de que todos los humanos necesitamos y debemos respetar ciertos derechos? Los hugos podemos celebrar el Día de los Izquierdos Humanos. Ya, déjese de política aquí en la cabina. Hablando de payas. ¡Qué gracioso! No, eso, lo que tú dices es importante, ¿no? Y más que una celebración o más del día de recordar los derechos humanos, recordemos que se conmemora en el día en el que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, bueno, tenemos que recordar eso, ¿no? Y tomando en cuenta que sí es una fecha bastante importante, porque no es que te recuerdes y digas, tengo este derecho. No, se celebra el día en que hubo una declaración de los derechos humanos y dijeron, los humanos tienen derecho a esto. Así suene tan redundante, pero es así. Sí, y claro, además que los derechos de las personas quizá antes eran invisibilizados, pero ahora ya tienen como un sustento incluso, ¿qué se podría decir? Legal de los derechos que tenemos. Ha sido y sigue siendo un tema controversial y a la vez muy importante para las personas. Eso sí, pero te cuento que este año la ocasión tuvo algo muy especial, ya que se dedicaron al lanzamiento de una campaña de un año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados en la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Entonces, tomemos en cuenta de que en un principio había los derechos sociales, económicos y culturales a un lado y los derechos civiles, políticos a otro lado. Lo que hicieron en este año fue conmemorar y ahora se está recordando eso, ya que todas las personas tenemos derecho a todo. Pero esto también demuestra o identifica una evolución social, una evolución cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, hablar antes, los derechos humanos no eran generalizados, no eran universales, no era para todas las personas. O sea, un claro ejemplo es la época de la esclavitud, en ciertas formas, no recuerdo bien cómo era, pero el señor feudal tenía derecho a tener esclavos negros, uh-huh, tantos como su dinero o sus hectáreas a trabajar le permitieran, ¿ya? También tomando en cuenta que las mujeres eran relegadas a ciertos derechos. Sí. O sea, era como que no tenían derecho a votar, no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a... Ya, bueno, dije educación, no tenían derecho a muchas otras cosas más. Y es simpático porque yo me enteré no hace mucho que cuando una mujer enviudaba, había un manual que te decía qué hacer cuando enviudes. Y y era básicamente un manual que te decía cómo arreglar una cocina, cómo arreglar un carro, o sea, cosas que supuestamente eran trabajos del hombre de la casa, entre comillas, dadas para estas viudas, ya que de ahí se quedaban solas, sin un hombre que les proteja, otra vez, entre comillas. Ya, entonces se dan cuenta, o sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? O cosas que también a veces vemos tan atroces. Los derechos humanos, que son universales, no en todas las culturas son vistos de la misma forma. Todavía hay países donde la igualdad entre hombres y mujeres no es reconocida, ¿no? O sea, unos tienen derechos a una cosa y otros a otras, pero nosotros las vemos a veces como formas atroces. Por ejemplo, estas culturas muy poco entendidas, que son las de Medio Oriente, todo eso, donde las mujeres tienen que hablar cubiertas y utilizar velos donde no se les puede ver más que los ojos, a veces nos escandalizamos, ¿no? Pero también es su cultura. Entonces, ¿dónde inician y dónde terminan estos derechos humanos? ¿Y qué son exactamente? ¿Les parece que más bien si al volver del corte buscamos y les decimos algunos de esta lista de los derechos universales, de los derechos humanos universales, les parece? ¡Sí! Yo tengo del 1 al 30. ¿Ya? Ahora, entonces, invítame también a escuchar música, mi querida Gwen. A ver, ¿qué tal si escuchamos Échele Morocho de Terry Pazmiño? Una perfecta canción para un domingo en la mañana. Ah, sí. Échele Morocho. Ajá, y la interpretación espectacular de este señor Terry Pazmiño con esa guitarra mágica, esos dedos mágicos. Si ustedes se ponen a escuchar el tema y cierran los ojos, pueden darse cuenta que él es como toca, así. Cierra los ojos, agarra la guitarra y no regresa a ver a nadie. Vamos a escucharlo al señor Terry Pazmiño. Thank you. acabas de regresar escuchando este tema, que a mí no sé por qué me dio hambre. Bueno, yo siempre estoy pensando, si no estoy pensando en comida, estoy pensando en dormir. Pero ese es mi derecho. Yeah. A ver, entonces, Wendy, recuérdanos de estos artículos que son los derechos universales, más o menos. A ver. Claro que sí. Yo les había dicho que están, que tengo 30. Ajá. Bueno, exactamente no es que los tenga. Y sería muy difícil tener y decirles de uno en uno los 30, se dormirían. O bueno, estarían atentos también, ¿no? Sí. Para esto hay una especie de división de los 30 artículos de los cuales está compuesta la Declaración de los Derechos Humanos. Ah, o sea, ¿cómo se segmentan? ¿Cómo se lo reconocen? Eso es en pocas palabras, entonces. A ver, cuéntanos más o menos cómo es. El artículo 1 y 2 explican que toda persona tiene los derechos y libertades que se exponen en dicha declaración sin que pueda prevalecer distinción o discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etcétera. Del artículo 3 al 11 trata los derechos de carácter personal. Del 12 al 17 habla de los derechos del individuo en la relación que éste tiene con la comunidad. Del 18 al 21 de los derechos de pensamiento, conciencia, religión, libertades políticas, etc. Del 22 al 27 habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Y del 28 al 30 exponen los límites del ejercicio de los derechos, es decir, hasta dónde llegan tus derechos. Que es tan fácil como esto: mis derechos terminan donde inician los tuyos. Así es. De sencillo. Pues bueno, entre los artículos que podemos encontrar en la declaratoria, en el documento oficial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos como el primer artículo, y ojo, póngase en pilas con esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente, los unos con los otros. Este en papel, en lectura, suena qué lindo, bonito. Pero lastimosamente, en sociedades como la nuestra, la ecuatoriana, y esto lo digo por mi querida amiga, la Cachita, que esta semana fue agredida porque sonó en su teléfono celular una canción de un equipo de fútbol y se levantó un hincha de otro equipo a molestarle por ser hincha de este equipo. Entonces, ya digo, esto en papel suena bonito. Lo que me indigna es que todos estamos en obligación de entender y conocer estos derechos, pero muy pocos hacemos casi nada por defenderlos. Por defenderlos y por hacerlos defender. Sí, eso es como tú dices, otra vez me trabé. Eso es como tú dices, ¿no? Que es verdad. O sea, lindo leerlos, lindo conmemorar el día, lindo recordarlo, pero más que leerlo, tenerlo en hojas, que nos pasen videos, sería practicarlo. Y eso sí, como tú dijiste un rato, el derecho de uno termina donde piensa el derecho del otro. Entonces debemos estar tener en cuenta que, como tú dices, tú ya leíste el uno y yo por aquí tengo el segundo a derecha, que dice toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, incluso de origen, de nacionalidad, de idioma, de posición social, de nacimiento. Entonces tenemos que recordar que no importa si eres afro, si eres mestizo, si eres blanco, de la raza que seas, tú tienes los mismos derechos. Y nadie te puede decir, vea mijita, no, porque usted no es rubiecita, blanquita y ojos azules, usted no tiene derecho. Por eso en ese mismo artículo dice en el siguiente párrafo dice: además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra forma de limitación de soberanía. O sea, es así de sencillo. La libertad del pensamiento, sobre todo, es lo que hay que defenderlo. ¿Vemos algún otro artículo? ¿Quieren que veamos otro artículo? Yo lo que quería decir es que es más bien hacer un llamado como a la conciencia, ¿no? Uh-huh. Está bien que el día 10 de diciembre es el Día Internacional donde se conmemora que fueron declarados los derechos humanos. Sin embargo, tras de esto hay muchas personas que incluso murieron por la defensa de los de los derechos de las mismas personas. Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese trabajo no sea en vano, se podría decir. Pero ¿sabes lo que me parece bastante interesante en base a este tema? Me gustaría, y voy a hacer este ejercicio hoy día, me entró la pica. Cuando salgamos de la radio, voy a salir y voy a preguntar a la gente que esté por las calles, voy a preguntarles si conocen los derechos humanos, saben cuáles son estos, cuáles desamparan. Voy a hacerles esta pregunta así de sencillo, porque como dijimos, suena bonito en papel, pero realmente ¿cuántos conocemos de esto? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a ceder o a acogerlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchos de estos artículos casi no los había recordado, ¿no? Uh-huh. ¿Yeah? Exacto, y muchas veces pecamos, se podría decir, que solo utilizamos como los que nos conviene. Uh-huh. Y los que estamos dispuestos a hacer un poquito. Uh-huh. Pero hay algunos que en verdad constituyen un ejercicio muy fuerte. Por ejemplo, la mayoría abarca el respeto. ¿Y hasta qué punto nosotros practicamos el respeto tanto con nosotros, con nuestra comunidad, cómo tratamos el respeto del otro? Entonces son temas súper amplios que sí nos lleva un poquito de tiempo asimilarlos. Sin embargo, eso nos trae como una gratificación, se podría decir, humanamente hablando. Porque es muy bonito portarte de manera respetuosa y recibirlo también, sí, en todos los sentidos, tanto contigo mismo, y en esto me refiero al respeto a tu cuerpo, y sin entrar en debates mayores, el respeto a ti mismo, el respeto a tus ideas, a tu formación, el respeto con los demás. Entonces es un tema súper, súper amplio. Ajá, sí, por ejemplo, es que es tan delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, habla en el artículo 3, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Pero, y a esto me voy, con esto me voy a corte, pero si es que este derecho es vulnerado a una persona que es considerada una amenaza a la sociedad, ¿se están vulnerando sus derechos o estamos protegiendo a la sociedad? Son cosas que se deben tratar con pinzas porque lastimosamente no son difíciles ni fáciles de asimilar. Yo propongo que los radioescuchas, ¿qué tal si nos dejan su comentario en cuanto a esto? Porque es una pregunta bastante interesante. ¿Qué tal si nos dejan un comentario o un mensaje en nuestras redes sociales? En el correo estamos como turradio@gmail.com o al Facebook, que casi la mayoría tiene, que estamos como turradio. Uh-huh. O en Twitter, @comoturradio. Uh-huh. Pues bueno, ahora sí, vámonos con música y algo que nos encanta a nosotros. Esto que recién pasamos y todavía estamos con los pies que nos pican de tanto haber bailado en fiestas de Quito. E inclusive yo, que no soy fiestero y que no me gustan mucho las fiestas de Quito. ¿Y que no eres de Quito? Sí, pero algo se me pegó. Recalquemos que no eres de Quito. Así es. Y eso quiero aprovechar y quiero enviar un gran saludo a nuestros queridos amigos y compañeros de la radio Pichincha Universal, a nuestros cuasi colegas, a nuestros colegas. Es que yo no soy comunicador. Pues igual, estos son nuestros colegas, así que mandémosle un fuerte saludo a nuestros queridos amigos, a Cristina López, a Cristina Cadena, les confundí de apellido, sí, qué vergüenza, a Cris Cadena y al famoso Paul López. ¿Ya? Que hacen deportes en la Pichincha Universal, ¿no? ¿Qué tal decirles? También a los que son amantes del fútbol y de ciertos deportes, ¿les invitamos a escuchar de una vez el programa? No, ya, ellos que vendan solo su espacio, ¿no? Pero sí quiero mandarles un saludo porque fue una sabrosa madrugada de empanadas. Sí. La pregunta es, ¿qué tienes cuando se reúnen cuatro locutores de radio en un solo lugar? A estarse quejando de lo que pasa en sus radios. Bueno, una conversación de 10 de la noche hasta 2 de la mañana, que literal, nos botaron del sitio. Un saludo también al nombre del local, no me acuerdo muy bien, pero a la propietaria, esta señora que se portó bien chévere con nosotros y nos dejó

Veníamos escuchando a Marley Muerto y Sexores con el tema Tren, una propuesta independiente bastante chévere, así que paren un poquito de oreja porque estas cosas tan geniales se hacen aquí en Ecuador. Solo aquí, qué genial, qué genial. Oigan, ha sido bastante interesante desde la aprobación de las enmiendas porque también se ha abierto debates públicos en todos los espacios, ¿no? Y estos debates a veces dejan de ser debates porque se convierten solo en defensas de ideologías y dejamos de lado precisamente esto, el compartir ideas, porque las ideas pueden engrandecer a una sociedad, pero cuando nos cerramos o nos centramos en lo que nos gusta y no nos gusta, pasan cosas como las que lastimosamente se han visto, ¿no? Pugnas, peleas, conflictos, dejando de lado el debate, ¿no? O sea, esto de las enmiendas a muchos les cae bien, a muchos les cae mal, a algunos ni los interesa, a otros han estado completamente desconectados, pero ha levantado polvo en Ecuador y por algo será, siendo mi querida Gwen. Claro que sí, como tú decías, el problema no es depende, no lo sé. Depende de cada, primero que de cada persona, porque sí, tiene sí. Libre derecho, hablando de derechos, de pensar y de tomar las cosas como mejor le convenga o lo considere. Y en esto entra el debate, que no sé hasta qué punto sea debatible. ¿Cómo decirlo? ¿Productivo? No lo sé. De un lado y del otro. Entonces, viéndolo, tratándolo de ver desde una manera neutral, cada quien tiene sus razones, ¿no? Por las cuales defiende su ideología. Sin embargo, sí hay que pensar bien cómo nos afecta a los ecuatorianos, que de alguna forma somos los que vamos a recibir las glorias o pagar los platos rotos por esto de las enmiendas, en todo, tanto en comunicación, en la cuestión judicial, laboral, ajá. Pues que lo importante, por ejemplo, es mantenernos informados, porque el problema es que nos desinformamos, y al momento que nosotros no cogemos y leemos por nosotros mismos, es peor. Así que un consejo, lean, cojan y no se dejen llevar. Sí, los medios de comunicación podemos ser una guía, es cierto, porque nuestra obligación de comunicadores también es educar y preparar a la gente y dar una enseñanza, eso es cierto. Ojo, perdón Cachita, ojo que sí, somos eso, pero no somos la verdad absoluta. A eso iba, gracias por darme el piecito para ir a eso. Es cierto, somos, o sea, nuestra misión también como comunicadores es ser educadores. Bueno, una guía para la sociedad en sí. Uh-huh. Pero también nosotros no es que tengamos la verdad absoluta. No es que si nosotros decimos está lloviendo y afuera está haciendo sol. No, puc, chicas, la Cachita dijo que está lloviendo y esa es ley divina. No, o sea, no es así. La misión también de ustedes como radio escuchas y como gente y como, ¿cómo sería? Como no son emisores. Portavoces, como portavoces que tienen que coger y captar la información y decir, a ver, ¿será tan cierto que está lloviendo afuera? Saldré a ver. Y si salgo a ver, digo, no ha sido cierto, entonces me mintió o por qué dijo eso. Entonces, lo mismo funciona con lo de las enmiendas. ¿Estás a favor o estás en contra? Infórmense por uno mismo, lean ustedes mismos. Y si mismo no entienden, ahí sí, busquen personas que pueden aclarar estos temas. Mil disculpas, hasta para tener un criterio, o sea, hasta para que tener un criterio, porque yo sí he visto de mucha gente que solo ha visto lo de las enmiendas, lo que han dicho en la televisión, pero no se van un poquito más allá, o sea, no se dejen fiar porque estamos tras un micrófono, tras una cámara o por lo que sea, sino creen sus propios criterios en base a una investigación. Ay, sí, continúa mi querida Gwen. Y claro, si les gusta tomar la opinión de los medios de comunicación que muchas veces son acertadas por un lado y otras veces están como desviadas de alguna forma, lo digo yo desde mi punto personal, tómenlo como por un lado de un medio, por otro lado de otro medio y así de muchos lados. Unan toda esa información y vean qué es lo que se repite, en qué te están tratando de direccionar la información, qué es lo que están omitiendo, y eso también va a permitir que se identifique más o menos a qué línea ideológica responde el medio. que es también muy, muy importante, porque si te dejas guiar solo de un medio, como decía Aracachi, puede que no sea verdad, y o puede que tengan su verdad, porque bueno, ahí entramos ya a otro debate de las verdades. Sí, y tú mencionaste algo que me parece muy interesante, o sea, ¿hacia dónde direcciona el medio? Porque sí va a haber una dirección en base al medio, porque siempre el medio va a tener que defender algo, va a tener que direccionar direccionarse en base a algo, porque por algo están ahí. O sea, no es que solo es un medio de comunicación y a eso se limitan a comunicar, ¿no? O sea, siempre el medio va a tener una especie de deuda con algún, de algún tipo, ¿no? O sea, sea con la publicidad que pautan, sea con el dueño. Dueños. ¿Cómo? Uh-huh. Sí, ¿no? Con los mismos dueños, pero es que eso es lo importante y tenemos que recordar para todos mis amigos radioescuchas que la neutralidad en comunicación es una linda clase. Una linda utopía. Es una linda utopía, uh-huh. Porque todos de cierta u otra forma vamos a estar parcializados. Uh-huh. Sí, lo sí, importante sí. Que es como comunicadores es que no deberíamos coger y parcializarnos tanto. Ajá. Sino intentar llegar a la meta de ser objetivos completamente. Pero como esto está ya muy hablado. Así es. ¿Qué tal si nos vamos a ver con musiquita? Sí, sí, porque somos comunicadores y nosotros sí decimos lo que pensamos y lo que queremos. Y escuchamos lo que nos da la... No, mentira. Queremos compartir con ustedes queremos compartir con ustedes un tema que es de la agrupación cuencana clásica Sobrepeso, pero en una versión bastante, bastante loca de la agrupación Moon. Le hicieron más lenta, más suave y más ácida inclusive para y escuchar. Y con una voz dulce. Sí, con una voz dulce, una canción ácida, con un tema conocidísimo que fue parte de la banda sonora Ratas, Ratones y Rateros, Fin de Siglo. Volvemos en el Como Tú. Tan impresionante. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bueno, volviendo con esto del tema de las enmiendas, voy a dar mi visión personal en cuanto a lo que pude conocer de las... De esta que te afecta a ti precisamente como comunicadora, ¿no? Yo considero que sí, porque ¿sí? La cuestión de la comunicación, desde mi punto personal, y lo digo muy clarito, considero que de alguna forma la información pública ha sido un tanto direccionada, tomando en cuenta que la comunicación pública no precisamente tiene que responder a las necesidades o a los intereses de un gobierno. Entonces, en este país yo considero que sí ha sido direccionada por parte del gobierno. Es mi punto personal. Uh-huh. Por ende, a mí me da la sensación de que eso va a suceder con justificación de esta cuestión de las enmiendas. Entonces, si el derecho a la comunicación pasa a ser un servicio, considero yo que va a pasar a ser un servicio obviamente direccionado con su ideología, ¿no? Y no sé hasta qué punto monopolizado. Por ende, a mí me afecta. Ya. Yo, por ejemplo, no lo veo tan así por un sencillo motivo, porque al momento de que tú declaras a algo en este punto, o sea, vamos a debatir, ¿no? A algo en este caso hablamos de la comunicación como un bien público, ¿ya? Entonces, no quiere decir, desde como yo lo veo, no quiere decir que es algo que va a estar direccionado, sino que va a estar obligado a que pueda llegar a todos los demás. Un claro ejemplo que es el agua, la electricidad, el internet, son considerados un servicio público, y por ser un servicio público, entonces tiene que tratar de masificarse su uso, su llegada, tiene que masificarse para que pueda llegar a más personas. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, entonces te direcciona en eso, ¿no? O sea, puede ser declarado como un derecho público, pero también tiene sus propias políticas, su propio manejo, porque el agua, la electricidad, se maneja en base al municipio al cual corresponde entregar o repartir, entonces se zonificaría, ¿no? Sí y no. Sí, exacto. Eso es lo que se espera. Sí y no. En teoría, sí y no. O sea, en parte tú tienes razón, Wendy tiene razón. Porque, sí, la comunicación como un servicio público, en teoría, se llega. Y no en teoría, como servicio público se llegaría a todos los sectores. Uh-huh. Es así. Pero también llegaría parcializada. Recordemos que la comunicación se puede usar como un ente para educar, uh-huh, para realizar cultura y como un ente político. Uh-huh. Entonces, desde ahí del punto, sea el gobierno que esté, sea la persona que esté al frente, sea la ideología que esté al frente de esto, siempre va a estar encaminada a algo, uh-huh, a direccionada a algo. Tal vez no tan estricto, tal vez no tan monopolizado, pero siempre va a estar encaminado a cierta ideología del gobierno de turno que se encuentre ese momento. Yo, por ejemplo, ojo que yo no estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Pero es que es así. Como yo les dije desde un principio, la neutralidad en comunicación solamente es una linda clase que te dan en las salas de las universidades. Hasta ahí. Personalmente ese es mi criterio, porque eso se lo ha vivido. Y como digo, y pongo el ejemplo más claro, cuando seas periodista deportivo, siempre cuando gritas el gol de tu equipo, gritas con más pasión que cuando gritas el del otro. Y ese es un ejemplo bastante claro. Claro, y bueno, también a mí me causó un poquito de... Descosor. ¿Mande? Descosor, de malestar. Sí, el hecho de que... no sé hasta qué punto entre como la astucia de las personas, que bueno, está bien, por último, eso hasta en leyes se maneja, el hecho de que haya habido un cambio semántico de las cosas, un cambio sintáctico de las reglas, se podría decir, del país. A esto me refiero al hecho de que se hayan combinado mejor las palabras para poder darles otros alcances, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para poder cambiar una constitución debía haber habido un referéndum, según tengo entendido, cosa que no hubo. Por ende, se hizo una enmienda. Sin embargo, no sé hasta qué punto esto sea factible y esto haya sido como aceptado por la mayoría del pueblo, que se supone que es la forma en la que se maneja este país, claro, ¿no? O sea, ganó la mayoría por voto popular, entonces los que están ahí representarían, los que aprobaron todo eso representarían a la mayoría de ecuatorianos. Se supondría. Sí, pero, o sea, precisamente, y eso es lo que me hizo entender un gran amigo jurista, que no es que se reformó la Constitución o se hizo cambios en la Constitución que afecten a los derechos o que afecten a las leyes que ya están establecidas. Lo que se hizo es un avance o un alcance para que estas enmiendas sean mucho más fiables. Entonces, que no hubo ningún cambio en la Constitución, sino que lo que se hizo fue como una especie de alcance o de empate para que sea más correcto. Es lo que él me dijo, es lo que me dio a entender y es la forma en cómo yo lo estaba viendo. Sí, no estoy de acuerdo también en que se hayan aprobado de esta forma, ¿ya? De esta forma, pero hay algo que sí voy a recalcar. Se hizo de una forma, entre comillas, organizada, y se hizo de una forma bastante socializada porque se estuvo hablando de esto durante meses. Durante meses estuvo hablando de estos, para bien o para mal, pero se hizo de esta forma, a diferencia que en otras ocasiones se hacían estos en cuarteles militares y escondidos de la gente. De la noche a la mañana aparecíamos con nuevos cambios. Lo importante de esto, como yo insisto, es que, amigos radioescucha, nos informemos, nos autoeduquemos, nos autoinformemos. Eso es lo importante. Me acuerdo que hace algunos años yo escuché una tendencia nueva que es de la contrainformación. ¿Qué es la contrainformación? Buscar medios alternativos donde yo pueda obtener dichas cosas, ¿no? Que quiero enterarme. Entonces, ¿Cómo lo hago? O sea, si yo no le creo a Pepito de los Palotes que me está diciendo, o a mí no me convence que me está diciendo que todo es malo, pues buscaré a Sutanito para ver si me dice algo diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo mismo me nutro, yo mismo me autoeduco y yo mismo me informo. Entonces, ¿tienen problemas con esto de las enmiendas? No se dejen fiar solamente, no vean un solo lado de la moneda, vean los dos lados e infórmense bien, y lean, y eduquen. Y claro, bueno, en este sentido, como yo les decía, cada quien tiene como su punto personal, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien, hablando de los derechos, estamos ejerciendo nuestro derecho de comunicarnos. Uh-huh. Eso también, yo al menos espero que esto sea para bien común, que uh-huh. sea para un bien del país. Veamos en el ejercicio qué es lo que sucede y también hacer un llamado a las personas de que si está bien, reconozcámoslo. Si está mal, también reconozcámoslo y de la forma más organizada y que no afecte a la integridad principalmente sí. de las otras personas, reclamemos. Yeah. O sea, con mucho respeto. Exacto, dijiste la palabra clave, organización y respeto. Que eso es lo que nos está faltando y lastimosamente de eso estamos careciendo. Pero bueno, sí. Vamos a corte. Aquí hicimos un bonito debate con pros y contras, pero lo hicimos. Y esto es lo que queremos hacer. Pero y no ya... se sé que no estamos ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. Así es. Si hay algo que aquí nos une es el cariño que le tenemos a la música hecha en Ecuador. ¡Mi cachita! ¿Qué tal si escuchamos un tema del Jaime Guevara? ¿Jaime Guevara? Señor prohibicionista, pero interpretada con estas guitarras medias heavy, estridentes, medias rock and rolleras de la agrupación Amazon, liderado por nuestro amigo Carlos Sánchez Montoya. pilas, que se viene el Pau Carraini aquí en la Casa de la Cultura, pilas, vengan y van a disfrutar de Abaddon, de Amazon, de Rockcabezas, entre otras bandas. Estará genial, así que pilas, gente, caigan por acá y no se olviden que también vamos a estar en la marcha de Star Wars, vamos a estar ahí haciendo los calocitos. Un saludo al Carlos Sánchez que nos debe estar escuchando y nos debe una visita por acá. Volvemos en el Como Tú. Ya les he dicho que aquí está prohibido poner esa música rock. Después de aguantar algunos años, solo sabes que el mundo entero es una sola prohibición. Solo sabes que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíbe lo que no contiene, haz contigo a condición. Voy a ser prohibicionista y el coño ya no le tendré. Pantalones no me bajo, porque está arriba pondré. Tan solo una cosa le digo, que le escucho usted bien. Prohíbame tu exceso, prohíbame reír, prohíbame ser rocker, prohíbame vivir, prohíbame entre todo lo que se pueda imaginar. Pero no me prohíba y no, y no, y no rockear. Si rompe mi guitarra la reventaré, si me mata usted yo de mi tumba cantaré. Voy a ser yo prohibicionista, prohíba todo lo demás. Voy a ser yo prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba si no, y no, y no rockear. ¡Solo! Pero no me prohíba, y no, y no, y no rockear. Si rompe mi guitarra la reventaré, si me mata usted no sea mi tumba cantaré. Lo que hace yo prohibicionista, prohíba todo lo demás. Hoy que hace yo prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero no me prohíba, y no, y no, y no rockear.

Para ti, yuca para mí. Y como se darán cuenta, ya huele a diciembre, ya huele al mes de la gula, aunque no se come mucha sopa de caracol, sino la crema, la colada de churros. El Ecuador es así. Por ahí van. Sí, de por sí somos... Hecho en Ecuador. De por sí somos muy glotones, muy comelones. Y diciembre, qué mejor excusa. A ver, dígame, ¿quién no se fue a pegar algo típico en estas fiestas de Quito? Yo lo hice. Pude saborear porque me encanta y las ferias de comida son lo mejor que hay. Yo comí un algodón de azúcar que era más grande que mi brazo, cacho. A mí me consta que toda la semana las personas fueron a la ronda a ver algo que comer, algo típico. Y bueno, yo también me metí en el río de la gente y el cariño, porque ahí sí, literalmente les sentí súper cerquita. Y las personas que estuvieron en la ronda, principalmente el 6 de diciembre, entenderán de lo que hablo. También me fui a buscar mis empanaditas de morocho, mis empanaditas de viento, el chocolate, un morochito por ahí. ¡Ay! Las mega sábanas de empanadas de viento, qué sí. Ricas que son. La ronda en esos días de fiestas de Quito parecía rol al mediodía. Así está. O sea, gente no podía... subía, gente bajaba, gente te empujaba, gente no te empujaba. Sí. Entonces el cariño se sentía, o más bien los rozones se sentían, pero bueno, se pasó bonito. Y así como se comió en fiestas de Quito, pues viene ya Navidad y siempre toda familia. Familia que se respeta, cena. ¿Ya? ¿Y qué cena? Medianoche, algo muy pesado. Pues ya sea el pollo, el pavo, el pernil, el lechón, lo que sea. Todo acompañado de salsa, de ensalada, de arroz. Comen como que no fueran a comer el resto de su vida. Y claro, si le ves las comidas, también tenemos ese toquecito especial de que somos bien barrocos. Sí, Sí, sí, sí. Y pesebre que se celebra, hasta dinosaurios tiene. Ah, sí, es verdad, es verdad. No solo los dinosaurios. Ajá. Hasta los robots. Yo como anécdota me acuerdo que mi papi tenía un robotcito. Y cuando íbamos a armar el pesebre de niñas, mi ñaña les ponía que las tortuguitas, que los muñecos, que el pato Donald. Qué irónico. Yo alguna vez vi un pesebre con Batman. Y el robot. Ya. Ese era un bati pesebre. Un bati pesebre. Tarantumpit. Y pesebre que se respeta también, tiene esa ovejita que nunca se para. Uh-huh. Sí, ¿qué les parece si hablamos de esas cosas la otra semana? Sí, sí, ya, porque ya digo, este mes es para la gula, o sea, sea de comer para esta vida y la otra, porque haz de cuenta, el 24 para amanecer 25, Navidad se come, y 6 días después, fin de año, te mataste, o sea, comiste todo lo que no has comido, te vas a comer en esos días. Yo emociono a que 25, así que señor presidente, escúcheme. Que 25 y primero de 25 de diciembre y primero de febrero, de primero de enero, perdón, sean declarados como los días del, como el día nacional del recalentadito. Ah, sí, sí. Sí, sí. Todo lo que es cierto, lo comiste 12 de la noche, 12, 1 de la noche, por estas situaciones que vas a la misa y todo eso. Pongámosle 12 y media, ¿ya? Ya. Y 10 de la mañana resulta que tu mami está haciendo el desayuno, desmenuzando el pollito, el pavo, el pernil que sobró. Y te comes. Sí. Hecho sanduchito. Y sabe más. Con mayonesa. Y a la hora del almuerzo resulta que tienes la ensalada de anoche, el arroz de anoche, la presa de lo que hayas comido anoche. Y eso comes. Y sabe más rico. Y sabe más rico. Entonces, debería ser el recalentado. Y no vamos allá. Hasta el 26 también debería ser. Porque a veces como que del sartencito donde fríe sobra, se queda esa mantequita con unos cuantos pedacitos. Y le pasas el pan. Coges y le pones el arroz y una calentadita rápida y... Así es. No, yo le solía pasar el pan así. Ya le cogía, le pasaba y a la boca. Así. Yo al menos soy bien comelón, eso. Saludo para mi abuelita que en Semana Santa me siguió dando pavo. Saludos, abuelita. Porque esa es la tradición de las abuelitas, tener todo congelado. Ah. Ajá. Sí. He visto. Y me consta en realidad. Sí. Un saludo para tu abuelita para que nos invite de pavo en febrero, en marzo. Ajá. Ya. Saludo para tu abuelita. Esa Fanesca vino con pavo. Oiga, y lo más interesante es que pese a que todos nos llenamos, siempre estamos buscando el espacio para el postre. Sí, claro. Ajá. Oiga, y vamos con el postre, ¿les parece? Porque ya nos toca el tiempo. Ya es tiempo de decir, lástima que terminó. Oh, el festival de hoy. Ya. Entonces, antes de despedirnos, vamos para el espacio del postre, ¿les parece? A mí me parece, y como estamos recordando estos temitas así de los medios 90, creo. Ajá. Que son más o menos. ¿Qué tal si escuchamos a alguien que es la primera vez que lo vamos a hacer sonar en el programa? Y sí, tiene trayectoria. Razón. Jamás lo hemos puesto. Así que, ¿qué tal si le escuchamos a Audi? El señor Martín Galarza. Con el tema Crema de Limón, que más de uno creo que debemos de haber bailado. Crema de limón, crema de limón, crema de limón. Tenía coreografía, ¿no? Bueno, volvemos en el Como Tú. Estaba enojado y a veces miraba el reloj. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó. Preguntándome, ¿cómo puede ser que alguien haya dejado esperando a tremendo bombón? Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido. ¿Quiere usted recibirme las flores? Perdón, por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor. Yeah. Y quinto, como dice Franklin, es esta olla hirviente de cultura. Entonces yo hoy tengo la agenda cultural para invitarles justo hoy día en el Parque de la Carolina a las 4:30 p.m. Si quieren disfrutar de cine, se va a proyectar la película Feriado, gratuita, cerca del Boulevard de las Flores, junto al Jardín Botánico en el Parque de la Carolina. Y adicional, antes de la película, va a estar presentándose el Ave Jaramillo haciendo un stand-up. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Va a ser comedia parado. Solo se va a poner frente al micrófono y se va a dedicar a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Un saludo al señor Ilien de Ara, por cierto. Y nosotros a reír, a reír, a reír, a reír. Así es. Un saludo también para nuestro amigo. Entonces, Sin. Les recuerdo, cerca del Jardín Botánico, en el Boulevard de las Flores, a las 4:30 p.m, a proyectarse la película Feria. ¿Ya? Y el 19... ¿Ya? Y espérate un segundito, Cachita. Y Wendy, tú también tenías o tienes algo. Bueno, se nos fue la Wendy. A ver, Cachita, ahora sí, ¿me comentabas qué? Ahora sí te comentaba que el 19 preparen sus agendas y preparen espacio porque tenemos un montón de actividades. ¿Ya? Y mientras Wendy encuentra su deber, yo les quiero invitar este 19 de diciembre en el Parque Cumandá, justo en el Boulevard de la Ronda. Está realizándose el onceavo Festival Feedback por una Navidad Solidaria a beneficio del Centro de las Niñas Trabajadoras. Y se estará presentando Mad Brain, Los Diablos de Cantuña, Evangelista Urbano, Doble Excel, La Vagancia, Amazon, Ivo Kush, La Ópera, Despertar, Sink Gattermo, Chris Guevara y La Tregua. Recuerden que como este es un concierto de beneficio, se estarán recogiendo ayudas para esta casa hogar, así que deben cosas que les sobren en la casa, no las cosas que ya no les utilicen o que ya estén viejas, no, cosas que les sobren, vituallas, alimentos no perecibles, quizás juguetes o regalos para poder, o ropa para poder darles a estas niñas una alegría, no, así sí. que pilas, este concierto, el FICBA siempre ha sido solidario y siempre ha sido interesante. Sí, les recuerdo que el festival va a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya. Así que no hay excusa, ya listo. Y sí, pueden ir desde temprano, dejar sus cosas, regresar, ir, darse un montón de vueltas y seguir ayudando. Mi Wendy, ¿tú qué nos tenías? Yo les tengo el centralazo, chicos, porque este año también la Universidad Central organiza su concierto y trae a escena a Colapso, Crossfire, Curare, Puño, Metamorfosis, Cry, Anima Inside, Orión, entre otras bandas muy interesantes. ¿Y saben cuál es el requisito para entrar? ¿Ser estudiante de la Central? No, no tienes que ser egresado de la Central. Tampoco, ser profesional de la Central, tampoco. Entonces, está abierto al público en general, el único requisito que debes tener es que como es un concierto de alguna forma benéfico, tienes que entregar una funda considerada de víveres que estén en buen estado para estos víveres ser entregados a familias que necesiten. Ahí está. En honor a esta Navidad y todo. Y además que el concierto y las bandas lo valen. Sí, sí, en muy realidad, buenas sí. bandas. Sí, sí, en realidad. Va a ser el centralazo, se viene el día viernes 17 de diciembre, o sea, el otro viernes, y empieza a las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Ah, vean, qué genial, entonces por ahí también nos estaremos dando una vuelta, y más que por las bandas, por ser solidarios, ¿no? Ya que estas buenas causas benéficas, que en este mes son las que más aparecen, se mantengan, porque las ayudas las personas no las necesitan solo por ser diciembre o por ser Navidad, sino porque han caído en desgracia y necesitan una ayudita, un empujoncito para salir adelante. ¡Cachita! Yo les invito también el 19 para un plan marroquero, porque en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura es tomado por los melenudos vestidos de cuero. Y metal. El Kappa Raimi Rock. Se estarán presentando Abaddon, Amazon, Cabezas, Francisco Espina, y les acompañará el Ensamble Nacional de Danza. Esto será a las 6:30 p.m. La entrada es libre. Vengan, no vendrán 6:30 p.m. Vendrán tipo 5 para que vayan a hacer filita y reserven sus puestos. rockeros, demostremos la cultura, así que vamos a venir al Teatro Nacional, nos lo vamos a tomar, así que vamos a ser precavidos para que nos sigan prestando estos espacios, que es muy difícil que lleguen a la escena rock, ¿no? Por ahí también estaremos con La Cachita colaborando, un saludo para nuestro amigo, el organizador Bolívar Anchaluisa y director del Ensamble Nacional de Danza. Estoy con curiosidad de ver qué va a ser este grupo de danza etno... de danza étnica con estas bandas de rock. Debe ser algo muy interesante, así que pilas, gente, y desen este salto al Capac Raimi Rock. Mi Wendy, tú también nos tienes la otra invitación. Claro, yo como siempre hacerles la invitación a ver un poquito de danza etnocontemporánea con el Ballet Andino Humanizarte todos los días viernes y sábados en el sector de La Ronda. Sí, ya la Cachi y el Franklin ya pudieron ver por fin. Ajá. Un poquito del trabajo, de las historias que tenemos para contarles a través de la danza, todos los días viernes y sábados a partir de las 9:30 de la noche. Sí, entonces vayan, gente, disfruten, desen un saltito por La Ronda, por este callejoncito, esta callecita tan emblemática quiteña, tan llena de magia, y si quieres terminar hechizado, pues vayan a verle a bailar a la Wendy y esos ojos hermosos y a todos sus compañeros del Ballet Humanizarte. Yo adicional quiero invitarles que se den un recorrido por Quito, porque por estas fechas se dan muchas ferias de artesanía. Uh-huh. Así que qué mejor que dar en Navidad un regalo hecho por artesanos y hecho por manos ecuatorianas. Les recomiendo que si tienen información de alguna feria nos pueden escribir a nuestro Facebook como Tu Radio, en Twitter arroba como guión bajo Tu Radio y a nuestro correo como turradio@gmail.com, y con gusto les estaremos diciendo dónde va a haber ferias nomás, para que den esos detallitos hechos a mano. Y si quieren venir por acá, igual no os duden, contáctenos, escríbanos y así podrán tener un espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sillas que están vacías donde la gente puede venir, sentarse y acompañarnos también a nosotros aquí en cabina. Claro, y que estén también atentos porque el Como Tú no se queda atrás. Ajá. También vamos a estar dando regalitos de los cuales a nosotros nos gusta. Así es. Unos CDs, unos libros, por ahí una que otra entradita, pero ya vendremos diciendo. Ajá. Oye, tenemos un disco del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Ah, ya. ¿Les parece? ¿Lo hacemos? ¿Lo damos? Ah. Ya, el mensajito, la persona que quiera este CD, y díganos, escríbanos, ¿por qué quieren este CD? Y con gusto se los haremos llegar. Ahora sí, mis queridas compañeras con tertulias, antes de despedirme quiero enviar un fuerte saludo, un gran abrazo a un amigo desde la infancia, desde que éramos mocosos, bueno, no tanto, ya éramos adolescentes, así esos alborotados las hormonas. Cristian Muñoz nos debe estar escuchando, anda agripado, anda resfriado en su hogar. Un saludo a mi hermano, recupérate pronto. También a nuestra enfermita convaleciente, ¿no? A la estrellita que está con esa pancita hermosa, resfriada también ella, pobrecita, que nos ha podido acompañar. Y desearle que haya pasado un espectacular cumpleaños, un feliz cumpleaños de todos los que hacemos el Como Tú, de todos los compañeros del Como Tú. Te trajimos la torta, ¿no viniste? Pues en tu nombre, salud y buen provecho. Sí, de lo que te perdiste, está riquísima. Bueno, yo sí me despido, Juli, Johnny también, un saludo grande para ustedes, hermanos. Un saludo en España, mi sacrosanta madre, mientras estaba aquí locutando, me estaba enviando los whatsappos. Sí, escuchamos. Sí, y una productora, multita, por favor. Oye, pero es que vi unas fotos de mis sobrinos que están geniales. Un saludo a madre, gracias a esas fotitos que siempre nos arrancan una sonrisa y nos ponen muy feliz y contento. Un abrazo a todos los amigos y compañeros que nos escuchan al otro lado del charco, o se deshacen de las fronteras a través de la www.casadelacultura.gob.es, o si nos tienen más cerquitas por las frecuencias de amplitud modulada a través de los 940. Bueno, soy Franklin, conmigo muy buena semana, muy buen inicio de semana, más feliz que una hormiga montada en un elefante no puedo estar, así que pásensela bien, disfrútenla y nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Bueno, yo me despido, yo también me despido, y desde este Quito bipolar, yo soy la Cachita, les mando la mejor vibra de este mundo mundial, así que ya recuerden, si van a hacer algo, pórtense bien, y se portan mal, invitarán, no serán así, conmigo será hasta la próxima mañana. Les recordamos que nos escuchamos a partir de las 9 de la mañana por los 940M o la www.casadelacultura.gov.es. Y hasta que ellos cojan su elefante, yo igual me despido y les deseo lo mejor en estas semanas. Conmigo será hasta el próximo domingo. Que les vaya de lo mejor. Un abrazo a todos. Y esto fue Como Tú. A ver, muchachos, ¿cómo lo ensayamos?